salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Un verde Brasil besa mi Chile. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de anécdotas, de música, costumbres y un poco más. Todas las voces, todas. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto poder caminarlo junto a Mónica Bertaina, pero hoy Mónica falta con aviso y le manda muchos saludos. Por supuesto, también nos dejó un mensaje que luego lo escucharemos. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Y también a mí me permite viajar miles y miles de kilómetros, más exactamente 12.000 kilómetros, y entrar allí donde yo tengo parte de mi corazón. Y esa distancia que se hace cortita, y el saber que estás allí y que nos diste el pie para iniciar otro programa de La Gauchada, nos pone muy contentos. Y para que todo esto suceda, vos puedas escuchar bien, como tiene que ser realmente, por todo lo que se ha trabajado acá en Radio Estepona para que esto así suceda, y tenemos que la necesidad de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Javi, buenas tardes. Y como siempre les decimos que este espacio de La Gauchada lo podés escuchar por Radio y Televisión Estepona, la 107.2, que también lo podés escuchar por internet en Radio Televisión Estepona .es, y este se puede escuchar en diferido los viernes a las 16 horas y a las 11 horas de Argentina, por Radio Casares, la 107.6. Si querés enviar algún mensaje, el correo nuestro es lagauchadaestepona@hotmail.com. Bueno, llegó el día. Hoy, 14 de junio, para un futbolero es imposible que hablemos de otra cosa. Hoy comienza el Mundial de Fútbol en Rusia, el evento deportivo más importante del mundo, mal le pese a Javi Gómez. aunque también, como a Javi Gómez le interesa poquito el fútbol, también le pasa lo mismo a Putin, que no le va ni le viene el fútbol, ya que sabemos que su deporte preferido es el judo y que no lo vamos a ver en ninguna foto con la bufanda y con los colores de su equipo. También será por eso que a horas del inicio del Mundial no se ve en la capital de Rusia ni camisetas, ni cartelitos en los subte, ni nada. Medio raro para un Mundial de fútbol, pero bueno, la gente con su idiosincrasia particular hay que respetar. Pero mal le pese a lo que no les gusta el balompié, hoy los televisores del mundo y el interés estará siguiendo el inicio del Mundial. 20 ediciones que hablan de una historia casi centenaria del Mundial de Fútbol. 8 son el total de las selecciones que al menos una vez fueron campeones del mundo. Entre ellas Argentina y España, lo cual me hace sentir más que orgulloso. A lo largo de estos últimos 88 años, este torneo se fue instalando a algo que es lo más importante del planeta. Y lo importante es que ha ido modificando su estructura en cuanto a la imagen, por supuesto aggiornándolo a las nuevas tecnologías, pero jamás su esencia y su espíritu. Es una cita obligada de países como Brasil, Alemania, Uruguay, Italia, Francia, España. Y este año, bueno, siendo un gran ausente, la selección de Italia. Es tan pero tan importante el Mundial de Fútbol que hasta Dios quiso participar. Los argentinos siempre recordaremos la mano de Dios del Mundial de México de 1986. Pero lo que ha cambiado es la manera de conocer los pormenores de las selecciones. Lo que es la preparación y cómo pasan el tiempo los jugadores de fútbol. Y esto lo ha cambiado las redes sociales. El uso desmedido de las redes sociales por parte de los jugadores de fútbol ha hecho que hasta los diarios deportivos se vean obligados a tratar temas que van más allá de lo estrictamente deportivo. Y por supuesto entrar en el plano de lo frívolo, de qué sucede en la vida privada de los jugadores. Todo es noticia, desde las infidelidades, los cantitos, la cantidad de botineras que prometen ser premios por los logros de su selección, de todo un poco. Pero al final, bienvenido al fútbol y, como dijera una propaganda de mi país, pasión de multitud. Y esperando que la felicidad sea la reina del Mundial, como dicen los palmeras. Vamos a volver, vamos a ganar. La celeste y blanca será la reina de este Mundial. Vamos Argentina, con un grito bien arriba vamos a alentar, que tenemos 10 leones formando el equipo y una pulga su gambeta que nos va a picar. Todos a la vez, todos a cantar, que vamos a ser campeones una vez más. Vamos a volver, vamos a ganar. Solo grito, ya se siente que Argentina va a salir campeón. La pelota tiene el alma de los argentinos, cada gol nos da de lleno en el corazón. Todos a la vez, todos a cantar, que vamos a ser campeones una vez más. Vamos a volver, vamos a ganar. Será todo un lío cuando salgamos a festejar. Vamos a volver, vamos a ganar. La celeste y blanca será la reina de este mundial. Vamos a volver, vamos a ganar. Vamos a volver, vamos a ganar. La celeste y blanca será la reina de este mundial. Estábamos escuchando de los Palmeras, un grupo de cumbia de allí, de mi país, de la zona de donde vengo yo, de Santa Fe. Y les decía entonces que el Mundial de Fútbol se inicia hoy por la tarde a las 16:15, más o menos es el horario, ya que la inauguración va a tener media hora antes de la presentación y luego, por supuesto, el partido de fútbol que va a jugar Rusia contra Arabia Saudita. Y dentro de la presentación de la inauguración del Mundial, va a estar los protagonistas, va a ser mucha música y estará el cantante británico Robbie Williams y también una soprano rusa, Aida Garifullina. Por supuesto, no va a ser quizás una presentación como ha sido en otros países. Cada uno tiene su idiosincrasia y bueno, eso apunta más al tema musical. Y también por aquí, por la zona, acá más exactamente en Torremolinos, se prepara para este fin de semana. Quizás sea una de las fiestas más multiculturales que sucedan allí en Torremolinos. Este encuentro de 14 países allí en la Plaza de la Nogalera. Y bueno, ya en otros programas le decíamos que lo vamos a tener en este verano en varias oportunidades a Sebastián Gossati en La Gauchada, porque este empresario argentino es parte de las organizaciones de todos estos eventos que se dan muchísimo aquí en la Costa del Sol. Y por eso un gusto recibirlo, como decimos nosotros, abrirle la tranquera a Sebastián y decirle muy buenas tardes, Seba. Un fuerte abrazo para toda la gente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, contentos, un sol espléndido y ya con un calor tipo soplete. Sí, sí, ya empezó el verano. Ya empezó. Imagino el verano. Que hacía falta, ¿no? Que arranque. Y sí, contanos un poco qué se está preparando para esta fiesta de que arranca el 14, ¿no? Exactamente, esta tarde empezamos a las 7 de la tarde, así que ahí estamos ahora contrarreloj. Ajá. ¿No? Esto como el teatro, parece que nunca se llega a tiempo, pero al final sí. La hora está acá para adelante, sí. Y ahí estamos con todo el montaje ya de los países, de los artesanos, del sonido, de la parte de sombra y los pequeños detalles que hacen que un evento sea bueno o muy bueno, ¿no? Claro, entonces supuesto. Ahí estamos trabajando en los pequeños detalles para las 7 de la tarde ya inaugurar. Bueno, por lo que he estado viendo los programas, hay espectáculo todos los días, es decir, 14, 15, 16 y 17. Todos los días hay distintos tipos de espectáculos que va desde el árabe, hay música de blues, bueno, hay muchísima cantidad de cosas de Brasil, de España, de todos los países, ¿no? Sí, al final hemos cerrado con 14 espectáculos, teníamos 12. Y al último momento podemos sumar dos. Qué más. Bueno. Y lo bueno es que los 14 espectáculos son de diferentes rincones del mundo, la mayoría profesionales que viven de esto. Sí, sí. Y con entrada completamente gratuita. La gente viene, se puede comer una arepa colombiana o una empanada argentina o una salchicha alemana, tomarse un vinito Rioja de España y sentarse con su familia, disfrutar de uno de estos espectáculos. Qué bueno. Tanto al mediodía como a la noche, sin pagar ninguna entrada, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, qué lindo. Ya la Plaza de la Nogalera, hace un poquito tiempo atrás, Sebastián, junto con toda la gente que lo acompaña, organizó lo que fue la fiesta argentina con un éxito muy, pero muy rotundo, realmente. Fue muy, pero muy bueno, mucha gente y los comerciantes de la zona también contentos. Sí, sí, es verdad que la fiesta gaucha superó las expectativas, pero te digo que casi se duplicó lo que habíamos pensado en un principio, que podía ser el evento, en cantidad de gente que vino, en carne que se consumió, en cerveza Quilmes, en Fernet Branca. Fue una fiesta 100% argentina, pero abierta al mundo, ¿no? Porque claro, uno llegaba sí, y veías que no eran solo los argentinos los que había, que también hubo muchos, sino que tenías uruguayos, españoles, ingleses, alemanes, italianos, que todos se acercaron a compartir 3 días argentinos con nosotros, y eso nos puso muy contentos, ¿no? Claro, bien decís, es un espectáculo abierto, que es gratuito, y entonces la gente puede participar. Y los locales de la zona, porque la Plaza de la Nogalera tiene locales todo alrededor de la plaza, locales de comerciales que son estables, se ven favorecidos porque realmente yo he estado días allí en la fiesta y estaban todos los locales con las terrazas llenas. Es decir, que no es que estos espectáculos le sacan gente a otros, sino al contrario. Es decir, realzan en el caso de la Plaza de la Nogalera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando uno llega por primera vez a un lugar, eso cuesta hacérselo entender a la gente de los restaurantes y los bares de la zona. Una vez que pasa el evento, son los primeros agradecidos porque ven que en un evento de un fin de semana que pueden llegarse a este festival una media de 10.000 personas en 4 días, es imposible que los que están aquí con su restauración puedan responder a eso. Claro. O sea que de efecto rebote se empiezan a llenar las terrazas y se fusiona y trabaja todo el mundo, que también es de lo que se trata eso, que haya un espacio para todos, ¿no? Claro, por eso que realmente yo creo que esto, primero los ayuntamientos se han dado cuenta de que esto es un modo de mostrarse al mundo y a los turistas como un evento sumamente importante. Y entonces, de parte del ayuntamiento, tanto de Benalmádena, de Torremolino, ponen todo su apoyo para que esto funcione también correctamente, ¿no? Totalmente, se nota cuando un ayuntamiento, más allá de los medios, que a veces no los hay, pero sí está el cariño de por medio, y eso se nota muchísimo en el producto final, ¿no? Cuando la gente de fiestas, por ejemplo, en el caso de Torremolinos, que es Fiesta y Cultura, se implican, están a tu lado, lo cuidan el evento, quieren que siga creciendo, se nota muchísimo. A veces otro ayuntamiento que llegas, te dan el lugar, el punto de luz, el agua, dice, bueno, aquí te dejamos, claro, claro, y que salga como salga, ¿no? Claro, y se nota cuando la fusión entre Baobab y el ayuntamiento es buena, se nota muchísimo en el producto, claro, final, ¿no? Y por supuesto, porque realmente termina la gente de los pueblos, tanto Torremolino, Benalmádena, Marbella, Estepona, Sabinilla, se maneja mucho sobre la información que le pasa el ayuntamiento a través de sus concejalías culturales. Y si no hay implicancia de parte de ellos, por lógica la gente no es como que no tiene reacción frente a eso. Eso se nota muchísimo. Por eso es necesario que los ayuntamientos tomen conciencia de esa necesidad. Es decir, porque es muy importante para crear puestos de trabajo. Hay mucha gente que se mueve en este rubro de la hostelería, pero también en este tipo de eventos especiales. Es así, porque luego, si son halagos, son para todos, y si son críticas, también son para todos. Claro. O sea que, por el bien de tanto de los ayuntamientos como de la gente de la ciudad, como por de la empresa que viene a apostar por un evento, es bueno que haya una fusión y que todos pongan el hombro. Y en el caso de Torremolinos te puedo asegurar que es así, ¿no? Este es, creo que es nuestro séptimo evento que realizamos en el festival, es el tercero, pero desde que trabajamos con Torremolinos es el séptimo evento que realizamos con ellos, y desde el primero al último evento la respuesta ha sido siempre de esa manera, ¿no? Claro, muy bien. Los países son Uruguay, Alemania, Colombia, Marruecos, Italia, España, Tailandia, Argentina, México, Bulgaria y Cuba. Y también va a haber puestos de artesanía de Brasil, de Siria, del Congo, de Uruguay, de Argentina, de Alemania, de España, de Venezuela, de India. Los espectáculos los días jueves empiezan a las 20 horas, el viernes a las 22, y sábado y domingo los espectáculos empiezan a las 14, para después haber un corte que más o menos será alrededor de las 15, 16 horas, que no corta la feria, sino cortan los espectáculos, y el espectáculo se vuelven a retomar el sábado y el domingo a partir de las 20 horas. Exactamente, es como la idea, que la gente termina la playita, dice, bueno, me voy a tomar una caña al festival, y cuando llegue se va a encontrar un espectáculo en directo y una caña internacional, porque bien podrán elegir la caña de Victoria, que es la que representa, digamos, a España, a Málaga, o una caña de cerveza Quilmes, de la cerveza uruguaya, de la cerveza colombiana. Bueno. Va a haber cañas en esta ocasión internacionales, sin duda. Qué bueno, qué bueno. No, y yo, nosotros que hemos estado en el evento que se hizo en la Nogalera de la fiesta gaucha, eso que vos decís, yo lo noté. Porque nosotros estuvimos al mediodía y después entrando a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, hubo un recambio de gente, de la gente que venía ya de la playa, y bueno, eso fue impresionante. A la noche estaba recontralleno, era una cosa impresionante la cantidad de gente. Totalmente, es así, aparte en todo momento nosotros tenemos personal de limpieza en la zona de mesa, para que las mesas puedan ser compartidas, comunitarias, claro, o sea, que tú llegas con tu familia, el papá elige comida mexicana, la mamá comida italiana, los niños comida alemana o marroquí o tailandesa o búlgara, lo que sea, y comparten todos una mesa, y en todo momento se están limpiando las mesas para que pueda haber un recambio y que la gente venga y pueda comer también sentada, cómoda, con sombra, con buena música, espectáculos, un evento muy familiar, ¿no? Muy dirigido a la familia. Qué bueno, realmente Sebastián Gosati viene trabajando muchísimo con la gente que de su grupo y de su empresa, y es decir, que no solamente hace estos eventos, sino que también tiene un trabajo que es muy importante, que yo siempre lo quiero resaltar, porque él dirige una ONG, Nacupenda Sana, y que lleva un trabajo muy importante en barrios de Gambia, trabajando con las niñas, sobre todo, intentando cambiar el rumbo de la historia de ese lugar. Y de a poquito, como siempre él dice, una gota hace el mar, ¿no? Totalmente, eso decía mucho la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ajá. Que lo que hace uno es una gota en el mar, pero sin esa gota el mar estaría incompleto. Claro. Y un poco eso es la idea. No se trata de cambiar ni salvar el mundo, porque aunque en su momento uno se lo plantea, pero es una idea completamente equivocada. Pero sí, a veces poder dar herramientas a algunas personas que te las piden, las aceptan con conciencia, y se cambia una herramienta que uno le da para que pueda mejorar la vida, un aprendizaje que uno recibe de parte de ellos también, ¿no? Es como un intercambio, digamos, de tú a tú. Claro, es un poco lo que intentamos nosotros, ¿no? Sí, el tema de Nacupenda Sana es bueno recalcarlo, porque está presente en todos los eventos que lleva adelante Sebastián. Eso es muy bueno, porque ese granito de arena lo puedes tú, que estás escuchando, y cuando veas cartelería dentro de estos eventos de Nacupenda Sana, que lo bueno que es que te interiorices, que preguntes y puedas participar, porque está abierta para que todo el mundo participe a través de donativos, de posibilidades de que de donde hay gente seria trabajando y llevando adelante un proyecto que es, además de noble, importante en el cambio de la sociedad. Por eso nosotros siempre nos interesa recalcar, cuando hablamos con Sebastián, este tema de Nacupenda. Y bueno, si alguien quiere saber más de esta ONG, puede entrar a través de internet en Nacupenda Sana y allí interiorizarse de los proyectos y de la forma que pueden ayudar. Perfecto, Carlos. Sí, siempre pasitos adelante, que sean muy lentos, Yo digo, paso a tortuga, a veces vamos, pero siempre vamos para adelante un poquito más, ¿no? Que es la idea. Sebastián, hay un proyecto que también tú llevas adelante, que es el Food Track. ¿Qué viene ahora a corto plazo? Mira, tenemos el primer evento ahora en el Viria. Estamos del 6 al 9 de julio. Del 6 al 9 de julio. Yo lo voy a tomar. Ya del Viria creo que pasamos a Welling Málaga. De Welling, vamos a estar 5 días en Welling. De Welling volvemos a la Plaza de la Nagrera a final de julio para Torremolinos. Luego tenemos, creo que es Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga. Hay todo un recorrido, por lo menos nos quedan por delante, creo que 12 paradas de food truck quedan por hacer, ¿no? También sí, con mucha ilusión, una vez que salgamos ya del festival, que es muchísimo más complejo que el evento de food truck para nosotros, el armado y el trabajo previo que hay que hacer al festival ese. Así que bueno, como dicen en el fútbol, ¿no? Cuando termine este partido empezaremos a pensar en el siguiente. Empezará el siguiente. Bueno, entonces, como estábamos hablando con Sebastián, los invitamos a todos aquellos que se quieran acercar a Torremolino a partir desde esta noche y, buenísimo, por supuesto, hasta el domingo, allí en la Plaza de la Nogalera. Exactamente, y para todos tus oyentes argentinos, el viernes va a estar aquí la gente de Argentinos en Málaga, que van a traer su revista, estarán el viernes por la tarde y la van a repartir y van a regalar póster de la selección argentina a todo aquel que se acerca al stand de la Argentina de Málaga, de la revista. Van a estar el viernes, y el sábado a las 10 de la noche, como plato principal del Festival de las Culturas, tenemos el espectáculo que tú conoces ya de Rea Tango. Ah, qué bueno, ¿eh? Qué lindo. Así que, bueno, así que la gente de Rea allí también aportando lo suyo. Muchísimas gracias, Sebastián, y te dejo que sigan ahí en el trabajo arduo de terminar todo. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo para toda la familia. Chao, hasta luego. Desde la Gautada. Yeah. gracias, porque soy mi propio esclavo. Cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño. Cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba, y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve. Escuchábamos Uno Mismo, una canción de Jorge Rojas, interpretada en un nuevo disco que acaba de salir, que es Jorge Rojas Sinfónico. Este está grabado en vivo allí en el Orfeo en Córdoba, en un espectáculo que se hizo a fines del año pasado, que realmente fue algo muy pero muy importante dentro de la carrera de Jorge Rojas, que viene desarrollando cada vez cosas más importantes a nivel musical. En este caso participó junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba, formada por más de 70 músicos, con músicas especiales hechas para este evento. Realmente es un espectáculo, ha sido un espectáculo impresionante, y además el disco que se editó a partir de este espectáculo, la verdad que ha sido, bueno, yo lo he escuchado, está muy pero muy bueno, y en el desarrollo de hoy vamos a tratar de escuchar alguna otra canción. Les decía que Mónica no está con nosotros, pero nos ha hecho llegar un mensaje, y que siempre es bueno, porque con Mónica, cuando empezamos a hablar para que se sume a la gauchada, teníamos clara la idea de que queríamos incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual. Un espacio que tenga como objetivo despertar la reflexión de quienes nos escuchan, y en especial a todos aquellos que sienten que Jesús tiene un plan para su vida. Bueno, hoy les traigo el Salmo 91. Cuando estemos pasando momentos muy desesperados y creemos que todo está perdido, que nos sentimos solos, abatidos, que no vemos la solución, ya sea nuestra preocupación esté en nuestro hogar, en el trabajo, con nuestra pareja o hijos, o si estamos pasando o atravesando una enfermedad, debemos recurrir a recitar o leer en voz alta y a conciencia el Salmo 91, ya que es un poderoso decreto de parte de Dios, solucionador. Creyendo de corazón en las palabras que dice, de esta manera hallaremos paz y tranquilidad, confiando plenamente que Dios tiene el control. Es bueno repetirlo varias veces y a conciencia,

belleza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. La Gauchada, con Carlos Steifel. Hace unos días atrás, antes del programa de la semana pasada, hablábamos con Juan Carlos Cambas, este pianista y arreglador argentino, con una carrera muy importante aquí en España. Y bueno, en Argentina tienes un nombre muy grande relacionado a cantidad de músicos e intérpretes importantísimos. En la actualidad, Juan Carlos Cambas es pianista de Dulce Pontes, esta cantante portuguesa que es muy importante a nivel mundial y que viajó a Guinea Bissau, que es un país del oeste de África, a un concierto que se realizó el fin de semana. Después del recital de Dulce Ponte en Guinea Bissau, el grupo de músicos de sorpresa fue invitado por la producción a unos días de vacaciones en la isla de Rebane. Esto es lo que motivó que Juan Carlos no pueda estar en la gauchada de hoy, que nos había prometido. Este lugar es una reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. Rebane es una isla que es paradisíaca, donde se ha instalado un hotel a cambio de cosas que se le dieron a los habitantes, beneficios de la habitantes de allí. Y muy poco lujo, pero quizás más los paisajes indecibles. Realmente está mandando unas fotos Juan Carlos desde allí, desde esta isla, que realmente son una cosa preciosa y que la estaba pasando muy bien. Y nos mandó un archivo prometiéndonos que sí, que el próximo programa va a estar con nosotros. Y nos envía una canción que es de Félix Luna y Ariel Ramírez, cantada por Dulce Ponte, y él al piano, Alfonsina y el Mar. Su pequeña huella no vuelve. vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el alma profunda. Un sendero solo de pena. Llegó hasta espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostar tarullado en el canto de las caracolas. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llamas, estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Di que La Gauchada, con Carlos Steifel. Escuchábamos a Dulce Pontes en una versión muy, pero muy preciosa de Alfonsina y el mar. Y al piano, Juan Carlos Camba, que creo que lo perdonamos de no estar con nosotros en este programa. Por supuesto, cuando vuelva de Guinea, lo veremos. Y lo tendremos aquí en el programa. Estábamos hace un rato escuchando una versión de esta canción de Jorge Rojas. Y contarles que Jorge Rojas fue uno de los que integró el conjunto que estuvo hace poquito aquí en Málaga, los Nocheros. Fue cuando salió Revelación de Cosquín en el año 94. Jorge estaba allí en ese grupo. Muchos años recorrieron el país, llegando Los Nocheros a ser el grupo más importante de Argentina a nivel de folclore. En un momento él entendió que tenía que volver a sus raíces, que era el Chaco salteño. Él cuenta siempre la historia de que él, su vida, recién empezó a usar zapatillas cuando fue a la escuela en Tartagal y que ya era un adolescente, es decir, que siempre estaba descalzo, ¿no? Y entonces sintió esa necesidad por volver a las raíces y empezar a trabajar en cambiar las cosas dentro de la zona donde él había crecido, ¿no? Y entonces creó una fundación que se llama Fundación Cultura Nativa, que ha llevado mucho, pero mucho trabajo a la comunidad del Chaco salteño, a lugar que carecía de agua potable, de electricidad, y a través del reconocimiento que tiene la gente a nivel nacional en Argentina, de Jorge Roja y de ver el trabajo que se está haciendo allí, mucha gente se interesó y empezaron a cambiar de distintas formas, con ayudas y participación. Y hoy ha habido un cambio muy, pero muy importante dentro de estas comunidades. Por eso yo creo que es importante la difusión de lo que hace Jorge Rojas, no solamente a nivel musical, sino por el trabajo de los que menos tienen. Y en este trabajo de Jorge Rojas Sinfónico, vamos a escuchar un No Saber de Ti, también otra canción que se popularizó con Los Nocheros, que es también de Jorge. Pasen los años. qué distancia te encuentras de mi soledad. Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas, si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber. Brazos un día dejé mi destino sin encontrar la manera de echarte al olvido. Fue como intentar detener el mar con un puñado de arena. Tapar un volcán. Grande fue esta pasión. Y así vamos finalizando otro programa de La Gauchada y decirles que nos pone muy contentos de saber que estás allí. Chao, hasta luego.